apresurando. Tómate tu tiempo, que esto es importante. Y antes de salir por esa puerta, solo ten en cuenta, no es un viaje de ida y vuelta. Y si no hay vuelta atrás, yo solo sé que verás que estás buscando algo que ya tienes. Entonces sigue tu camino, yo te cedo el paso. Claramente es necesario. Que yo te dé un espacio. Y si no hay vuelta atrás, yo solo sé que verás que estás buscando algo que ya tienes. Cuando estés por esas calles que conmigo visitaste y repitas nuestros planes con un nuevo personaje, te recordarás de mí. Siendo nuevos personajes, te recordarás.